Martínez contó cómo fue el proceso que los llevó a la recuperación tras 4 años de lucha e hizo referencia al apoyo de los vecinos de la fábrica.